Los canarios nunca han tenido conciencia exacta del gran lujo que significa vivir en estas islas, con este clima, con esta flora, con estos paisajes increíbles. Esto lo dijo César Manrique. Buenas noches, no sé Dios. 102.5 de la frecuencia modulada si estás en la radio de toda la vida. En esa que sigues teniendo en el transistor cuando tiendes, cuando planchas, cuando trabajas con el papel. Esa del transistor del coche, del transistor cuando descansas. Si estás en la nueva radio, estás en www.susurrandoatusueños.es. En cualquier caso, estás escuchando y estás haciendo radio. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si no nos conoces, nos presentamos, somos un modesto radioblog que todas las semanas que el ordenador quiere, hacemos radio contigo. Y digo esto porque la semana pasada pues no estuvimos contigo porque nos falló internet. ¿Qué tiene que ver internet para hacer radio? Pues muchísimo, porque si te falla no puedes buscar muchas canciones, no puedes recoger algunos textos que has recibido de los oyentes, no puedes subir el programa, en fin, un desastre. Así que te empiezo pidiendo disculpas, ya sabes, siempre empezamos dando las gracias porque hay muchísima gente ahí detrás, mucha más de la que siempre hemos pensado, o pidiéndote disculpas porque la semana anterior ha habido algún pequeño fallo. Son los pequeños lujos o pequeñas ventajas de no ser absolutamente profesional, de hacer esto por absoluto amor a la radio y amor a la música y amor a la comunicación y amor a compartir historias. Aunque también me queda un poco de pena, claro, porque un fin de semana sin hacer Susurrando a tus sueños y luego compartiendo contigo en las redes y saber lo que te ha parecido, pues es una semana un poquito más light, ¿no? Un poquito más rara. Como cuando te gusta mucho ir a la montaña y no vas un fin de semana, o como cuando te gusta mucho, qué sé yo, la jornada de fútbol y no hay ese fin de semana, pues así nos sentimos un poco nosotros. El caso es que la semana pasada estaba programado hacer el programa especial Música de Canarias. Sabes que el 30 de mayo, hace ya un montón de días, claro, hace ya 11 días fue el Día de Canarias. Se celebra esa fecha porque fue el día en que se aprobó el Estatuto de la Comunidad Autónoma Canaria. En plena transición, los que la vivimos aún siendo niños, pues fue una época emocionante, claro que sí. Te hemos pedido en las redes que nos cuentes qué canción te recuerda a Canarias. No necesariamente tiene que ser de artistas canarios. Te pedíamos qué canción te recordaba cuando vienes aquí de vacaciones, o algún amigo canario, algún familiar canario. Gracias a todos por la acogida. También hemos tenido algunos problemas con el WhatsApp, así que algunos de WhatsApp no los recogeremos. En fin. Lo importante es que estamos aquí. Que es una semana más, una noche más. Y que vamos a compartir música, música de aquí, música de Canarias, música de siete islas, música de siete puertas, música de siete puertas con siete llaves. Pedro Guerra. Mi casa está en el mar, con siete puertas. Yo ya no vivo ahí, pero me esperan. Thank you. casa está en el mar con siete puertas. Yo ya no vivo allí, pero me espero. El viejo que no entiende mis canciones, la plaza, los fantasmas, los rincones, el tiempo de llorar, las ganas de cantar. Y un niño que se llena de razón. Mi casa está en el mar con siete puertas. Yo ya no vivo allí, pero me esperan. El cubo de pescar de cuando pibe. Querer y no saber cómo decirte, la madre y el hogar, los pies en el lagar, la lluvia y un lugar donde escribirte. Taller, mujer que no tendré, y el barro que manchó mis pantalones. Mi casa está en el mar con siete puertas. Yo ya no vivo allí, pero me espera. La estrecha inmensidad de las ciudades, la marca que nos dejan las verdades, la fe de transformar mi casa y mi lugar, y el vino que alegró las amistades. Pues hemos empezado con una de las canciones que describen Canarias, de Pedro Guerra, que por supuesto lo escucharemos mucho esta noche. Y empezábamos el programa con una frase de César Manrique. César Manrique fue un arquitecto, fue un artista internacional, fue un artista imprescindible en la década de los 80, de los 90 y a finales de los 70. Para que te hagas una idea, el éxito que tiene Calatrava actualmente no es ni la mitad de lo que tuvo César Manrique, no en España, sino en todo el mundo. Su legado más importante lo dejó en Lanzarote y, curiosamente, en Tenerife, una isla que, por las razones que sean, acogió siempre con muy buen gusto y con muy buenas ganas el arte de César Manrique. Murió en 1992 en un accidente de tráfico, pero dejó como legado una Lanzarote que mezcla todo su paisaje natural con una fuerza escultórica respetuosísima con el medio ambiente y sorprendente por sus conceptos. Y lógicamente, como te digo, siempre la música tiene ese reflejo. Marta Solís, una de las cantantes canarias más importantes de los últimos años, ganadora del Festival de Benidorm en el año 2002, si no recuerdo mal, y con muchísima fuerza a nivel local. En su disco Sin Límites le dedicaba esta canción al maestro César Manrique. Hola a todos, soy Marta Solís y les mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Y nada, a disfrutar de la música, que es lo que toca. La música de apoyo también es canaria, de ese fantástico grupo Artenara. A finales de los 90 hicieron este disco que llevaba el mismo nombre y la verdad es que lo quimé de tanto escucharlo, me encantaba. De hecho, lo utilizábamos de sintonía en Radio Mil Tenerife para aquel programa que hicimos de tarde, Midiendo tu Tarde. las mejores cosas de volver a hacer radio, aunque sea en este nivel pseudo profesional o pseudo aficionado, según cómo mires la botella y cuándo la mires, es que vuelves a reencontrarte con la música. Cuando estás fuera de este mundillo, no descubres tanta música, la que te ofrece la radio y poco más. Gracias a ustedes, voy conociendo canciones nuevas. Por ejemplo, hay un artista como es Pedro Guerra, que se supone que es bastante conocido y que tengo bastante conocimiento de su música, y sin embargo, mi amiga oyente y admirada Marta Calviche nos escribía y nos pedía: canción de artista canario favorito, 5.000 años, de Pedro Guerra. Trasteando me encontré con la historia de la canción, que la describe el propio Pedro Guerra en su blog. He estado revisando archivos viejos y he encontrado la noticia que me inspiró la canción 5.000 años. Ese febrero de 2007. El hallazgo se produjo cuando un grupo de arqueólogos supervisaban los restos de una villa romana, encontrados en las obras de urbanización del Balardo, una barriada de Mantua, Italia. Los esqueletos corresponden a un hombre y una mujer muy jóvenes, que vivieron en el periodo neolítico. Los huesos encontrados fueron bautizados por los arqueólogos como los amantes de Balardo. El fallecimiento del hombre y el posterior sacrificio de la mujer para ser enterrada con él es una de las hipótesis que se barajan para explicar la postura de enterramiento, el uno frente al otro, con sus brazos y piernas entrelazados y superpuestos a modo de abrazo. El titular del País decía: hallado los restos de una pareja abrazados, enterradas hace más de 5.000 años. Hace unos días, buscando en la red, encontré la misma noticia con otro medio donde decía que la antigüedad de los esqueletos podía ser de más de 6.000 años. Al margen de la fecha, lo cierto es que la importancia de la idea no se modifica, y la fuerza y la ternura que desprende la foto tampoco. 5.000 años. Hay historias de amor que duran toda una vida. Hay historias de amor que duran décadas. Pero hay otras que duran auténticas eras. Cinco mil años y aún estoy por tus huesos, abrazado a tus huesos, respirando tu olor. Cinco mil años y aún me saben tus besos, al sabor de los besos que se dan con sabor. Nos protegió la primavera con una sábana de flores, y en el otoño de hojas secas, melancolía en los colores. Melancolía, 5.000 años, y no pudo ni el tiempo, a través de los tiempos, eludir la pasión. Y nos encontrarán y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad. Y nos encontrarán y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad contigo. Conservo el recuerdo del feliz cautiverio de una luna de miel. 5.000 años y aún recibe mi cuerpo como un mundo desierto donde todo es hacer. Sobrevivimos al verano y a su mejilla más ardiente, y en el invierno nos guardamos bajo la sombra de la nieve, bajo la sombra. 5.000 años y aún me busco y me pierdo en el terco misterio del amor y su red. Y nos encontrarán y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad. nos encontrarán y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad contigo. Victoria desde Navarra. Sin disfraz de al traste, ¿cuántas veces me daba yo otro carnaval? Pues nada, ya sabes, vuelve a bajar a las islas que te están esperando. Sin disfraz. Me enredé algún tiempo en otras camas, pero no sentía nada, ya no volverá a pasar. Cruzo la ciudad para ir a verte, porque va a cambiar mi suerte cuando tú me veas llegar. Tenemos una noche más para desnudarnos y quemar nuestro disfraz. Descuelgas y marcas siempre a ciegas, por si al otro lado suena la voz que no va a sonar. Puede que al doblar cualquier esquina el destino te sonría y me vuelvas a encontrar. Tenemos una noche más para mirarnos tan desnudos sin disfraz. ¿Qué tal si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos? Ya mañana se verá. ¿Qué tal si tú y yo, tú y yo, nadie más? Un carnaval solo para dos, ya mañana se verá. ¿Qué tal si tú y yo, nadie más? ¿En cuántos lugares he dormido para dar al fin contigo y dejar ya de buscar? Cruzo Santa Cruz para ir a verte, porque va a cambiar mi suerte cuando tú me veas llegar. Tendremos una noche más para descubrir lo que hay debajo del disfraz. ¿Qué tal si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos y mañana se verá? Susurrando a tus sueños, esta fue la canción del carnaval de 2007. El grupo Al Traste, con este sin disfraz, cruzando todo Santa Cruz para verte, para quitarte un poquito el disfraz. Nos pedía Juan Luis García Arbelo, me gustaría que incluyeras un tema de Alan Parson titulado Teide o algo así. No es de Alan Parson, menos mal que tengo a mi hermano Andrés de la Vega, que es un adicto al rock progresivo y al rock... al rock de todo este tipo de música, y me dijo, no es de Alan Parsons, es de Mike Oldfield, y se llamaba Mount Teide, la montaña Teide, que curiosamente en la canción se escribe Teide con I. Siempre ha estado esa discusión de si en realidad es una falta de ortografía o es que simplemente quisieron hacerlo así. El caso es que Mike Oldfield le homenajeó esta canción a la montaña más alta de España. Con cierto sonido a folías. Ya sabes que esta gente mezclaba de todo. Gracias, Juan Luis. Esta canción es tuya. Espero que la disfrutes. Lo cierto es que siempre hemos tenido una gran influencia, siempre hemos sido el nexo de comunicación entre la música latinoamericana y la península o España, y eso con el reggaetón no ha sido una excepción. Las Canarias es el barrio de Añaza en Santa Cruz de Tenerife, para toda España, para todo el mundo, arrasando con este No te vistas que no vas. Fran nos pedía una canción de estas chicas, pero no recuerdo cuál, con lo cual le he puesto esta. Esta canción va para ti, Iván, en Candelaria. Gracias por estar ahí. Estaban. Y un clásico que se repetirá esta noche. Ali M.O. nos pedía una canción, decía, una de los sabandeños que dice algo como en los techos de cartón. En los techos de cartón. Qué triste. Dime mi gente. En las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Artenara, con este tema Artenara. Música canaria 100%, hoy celebrando el Día de Canarias. Esto es Norte FM 102.5 de la frecuencia modulada. Esto es www.susurrandoatusueños.es. Haciendo radio, de la de siempre a través de la frecuencia modulada, de la de ahora a través de la antena de internet, esa antena que llega a cualquier lugar del mundo, a cualquier esquina.

La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Desde La Palma a la caldera de Taburiente, el grupo Taburiente, uno de los grupos más representativos del folclore canario, como Mari Carmen Mulet, que nos la pedían a través de WhatsApp, creo que Emilia, no estoy seguro porque he perdido casi todos los WhatsApp, te pido disculpas, pero creo que sí. Nos decía Mari Carmen Mulet, es una gran cantante, pero siendo que lo es, vamos a escuchar a su hija, a Vanessa Quintana Mulet, con Silvia Vallbecer Mulet. Todo queda en casa. En este Soñarás, preciosa canción. Hoy celebrando el Día de Canarias, canciones que hablan de Canarias, canciones que te recuerdan a Canarias. Canciones de canarios, canciones de Canarias maravillosas. Ingredientes que harán que tú te Soñarás. Vanessa Quintana Mulet, bien acompañada en este caso, además, por una grandísima voz. Nos pedían también, deja que eche un vistazo, Teresa Benítez de León, nos decía, Patria Canarias de Braulio, felicidad de Canarias, Ignacio de la Vega, saludos, un abrazo, pues otro para ti, y tus deseos, por supuesto, son órdenes para nosotros. Esta versión es de Braulio, con Chago Melián, susurrando a tus sueños, voy haciendo un poquito de región, un poquito de patria chica. Si la patria es el canto de una madre, el pueblo y esas calles que de niño transité. Si la patria es los riscos y aquel valle, el sobrio y dulce acento de una gente sin doblez. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez. Tengo que cantar con voz emocionada un himno que revienta y dice: respeto por las huellas que otros antes han dejado. Si la patria es la risa de mi gente y un canto campesino tan sentido y diferente. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún recreo piel morena que me roba la razón. Mati Morales nos pedía Nube de Hielo de Benito Cabrera. Thank you. María Jesús Sosa Sánchez nos decía: te dejo que me la busques tú, feliz tía de Canarias. Pues bueno, yo voy a elegir una de las que más me gusta de la música canaria. Hay canciones que llegan en un momento preciso de tu vida y que te cuentan tu vida. Hay canciones que llegan en ese momento en que no quieres escucharlas, pero no paras de hacerlo. Hay veces que sientes flores nuevas que no puedes entregarle a nadie. Será por tu niñez que tengo tan adentro, donde me habitan árboles tiernos, flores, risas. Será por tu mirada forjada en estos días en que sufrimos tanto, siempre vueltos contra la felicidad. Será por tantas cosas que sabes si no digo, pero ando por las calles buscándote. Seremos la distancia quebrada en cada encuentro. No aspiro más que a trozos compartidos de lo que solo tú me puedes dar. No quiero ser frontera que limite tu vida. No quiero cobrar precio ni factura a quien tan solo me quiere amar. Y te busco por las calles con ganas de contarte que hay flores nuevas dentro de lo que siento por ti. Seremos la distancia quebrada en cada encuentro. No aspiro más que a trozos compartidos de lo que solo tú me puedes dar. Y te busco por las calles con ganas de contarte que hay flores nuevas dentro de lo que siento por ti. Son de esas canciones que me siguen dejando un poquito sin palabras. A mí me impresiona, y además esta versión de Andrés Molina no la conocía, la conocía la de Taller allá por 1994, que sacaron ese disco que se llamaba Ahora Qué, precisamente tras la muerte de César Manrique, pero no conocía esta fantástica versión con un toque de ella. Seguimos en Susurrando tus sueños. Vamos a escuchar ahora otra petición que nos llega desde Madrid, precisamente. Espero que te guste, porque además seguro que también la conoces. Corren Pecrer Peña nos decía: nadie más que yo, de Rosana. Es un temita grabado a fuego. Fuego lento, le decía yo, si es de Rosana, ¿no? Un abrazo, Coren. Cuídate. En el mar más profundo me guardo el sentimiento. Y si el amor nos ata, lo esparcir en silencio. Haré que la ternura te llegue entre las olas y que el rocío del alba jamás te encuentre a solas. Que la espuma te arrulle dormido entre mis brazos y ser como la brisa besándote los labios. Si océanos en calma se harán en noches largas, mar cálido, mar bravo, mar nuestro, mar salado, mareas en movimiento que en el peor momento nos funden un abrazo. Y si al final del cuento que no hay amor perfecto sin ti y que así no habrá nadie que te quiera que yo, dentro y fuera de esta tierra, como yo. Puede ser que no lo veas, o tal vez que no creas, bien lo sabe Dios, que en el mundo del amor no habrá nadie que te quiera que yo. En el mar más profundo inventaré mil sueños que caigan lentamente como del mismo cielo. En tus ojos, cariño, cerrados de los años, haré que sean eternos. Haré de mí un refugio cuando el dolor te duela, porque lo más hermoso también se tiene en pena. Si océanos en calma se harán en noches largas, mar cálido, mar bravo, mar nuestro, mar salado, mareas en movimiento que en el peor momento nos funden un abrazo. Y si al final del cuento que no hay amor perfecto sin ti y que así no habrá nadie que te quiera más que yo. ¿Recuerdas? Es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Hola, hay un tema que pongo siempre el primer día de vacaciones y también otras veces, cuando tengo ganas de que llegue el primer día de vacaciones. Y como mis vacaciones son siempre en Canarias, que para eso vivo aquí, me gustaría poder escucharla en tu programa. Se trata de Sweet Summer Day, de Chris Rea, uno de los grandes. Sin ir más lejos, ayer la puse a mi mujer en el coche para que empiece a desconectar poco a poco. Gracias y enhorabuena por tu programa y por la voz que se oye en las promociones. Un abrazo. Sweet Summer Day. Desde Inglaterra, Chris Rea, susurrando a tus sueños. Esta canción se va al sur de Tenerife. Aconsejable con esa brisa que entra a veces en el sur, en el Médano, esa brisa que a veces se convierte en viento, pero nunca insoportable, porque para eso están las velas del windsurf. Pía de la Concha nos pedía El Señor Don Gato de los Sabandeños. Te aseguro que no lo he encontrado. Lo tenía en un disco perdido, pero no lo he encontrado. A ver si busco un poco mejor, lo siento. Y luego nos decía un poquito más moderna, La que quieras de Palmera. Así que esta canción es tuya y de todos los palmeroadictos que somos en Canarias. Allá por los principios de los 80, cuando las comunicaciones eran más complicadas, salía un grupo que nos cautivó a todos. Nos dejó a todos pensando que podíamos hacer buen ritmo y buenas canciones. Desde los Canarios no se veía un fenómeno musical tan importante como ellos. Palmera, Lucy. No hay razón. Palmera a principios de los 80 y prácticamente en toda la década de los 80. Bellita Palmero nos decía un clásico, Cataisa de Taller Canario. Feliz día, Nacho. Feliz día a ti también, Bellita. Un beso fuerte. La historia de Cataisa, la niña guanche, cantada por Taller, el grupo que principió Pedro Guerra. Se riscó por Tigaira y callaron los verdinos, enmudecieron las chácaras y sangraron los mucanes y se secó la cebada y las abejas se fueron, se espantaron las cabras. No quedó sino el coraje de una isla y de una raza y una infinita creencia: nacer, vivir y morir sin cadenas castellanas. Se la llevaron los invasores cuando venía del de la montaña con su carguita de tigres. Caminaba por la quebrada, se la llevaron de anochecer a la guanchita de Tabanana y el manojito de leña seca. Desbaratado quedó en la nada, juguete de algún marqués, menina de alguna dama, sierva de grandes señores en algún lugar de España. Taganana. Se la llevaron los invasores cuando venía de la montaña y el caminito se fue cerrando de mala hierba y de telaraña. Silencio creció en la cumbre, un aire helado bajó a la playa. Así de mudo se quedó el monte, así de fría se quedó el agua. Juguete de algún marqués, venida de alguna dama, sierva de grandes señores de España. Cata y sala niña guanche, no verá más Taganana. Y si cita nos decía Folías de la Libertad, el de los Sabandeños. Un abrazo, Ignacio, otro para ti. Al canario, al canario le parecieron el pico con una sal.

vestido blanco y una pañoleta para el carnaval. Patricia Rodríguez Martín, hola. Pues para mí no hay uno sino dos temas que me recuerdan siempre a nuestras islas. El primero, y es el que pongo siempre cuando nos acabamos de comer las uvas en fin de año, es con el que vamos a terminar el programa, que no te lo voy a decir. Y añade que no entiendo por qué no es nuestro himno, pero bueno, ese es otro debate. Y la otra, por ser muy emblemático en su descripción, es Patria, del gran Rubén Blades. Felicidades, Ignacio de la Vega Feliciano, por los maravillosos programas que haces. Gracias a ti, Patricia, por estar ahí. La patria no la define, Otra de las muchísimas peticiones, Cori González, nos decía, a mí me gusta Rosana y Pedro Guerra. Y nos decía también Sofía, en cuanto a los autores canarios, mi favorita es Rosana y dos canciones que me encantan son Magia y Soñaré. Alguna de esas escucharemos, pero vamos a escuchar la última, dedicada a Canarias, que lógicamente se llama Con una hora menos. La marea me trae y la marea me lleva. Voy metiendo los sueños que no tienen dueño en cubos de arena. Y me dejo llevar, que me muera si miento. No es difícil echar a volar si te empujan las manos del viento. Me gusta la vida, me gusta vivir. Me priva a la gente que huela feliz. Y así es como quiero vivir. Ni pide comida, ni vale dinero. Si se trata de amor, me declaro creyente. Me desarma tu boca y el mundo me gusta más lleno de gente. ¿Qué voy a hacer si me gusta la vida? Me gusta vivir. Me priva la gente que y así es como quiero vivir este rato. Y no quiero guerra, no quiero fandango. De abajo para arriba, del tingo al tango. Como tengo sueños, me los remango. Con una hora menos, saltamos el tiempo. Soltamos a barras, nos vamos queriendo. De abajo para arriba, del tingo al tango. Como tengo sueños, me los remango. Solo quiero volar. Y yo quiero volar con una hora menos. Yo quiero volar. Se apagan las luces y quiero volar. Se encienden los sueños con una hora menos. Saltamos el tiempo, soltamos amarras. Nos vamos queriendo, bailamos en chanclas. Soñamos despiertos y solo quiero volar. Y yo quiero volar. Pilar desde Andalucía. Nos decía, hola Ignacio, como sabes, llevo algún tiempo viviendo fuera de Tenerife. Cuando no estás en tu tierra, añoras a los amigos, los paisajes, la comida, poder decir la guagua, pero como en todos sitios hay gente maravillosa, El pasado 30 de mayo os acabé cantando el pasodoble Islas Canarias y Mojo Picón de Caco Senante con unos amigos malagueños, a los que preparé papas arrugadas y mojo rojo. Esos amigos son las personas estupendas que trabajan en AFAB, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Vanalmádena. Vanalmádena, lugar al que acude mi madre. Ellos son ahora nuestra familia. Con una hora menos, claro que sí. Y también, por supuesto, otro importante tema era el que nos decía Pilar en su carta. A ver, aquí está. Es el primer gran éxito de artista canario que yo recuerdo en vida. Antes se vieron de llegar los canarios y muchos más. Pero en los 80, la rica salsa canaria se conoció gracias a Caco Senante, Mojo Picón. Siempre pegaditos a la salsa. Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico. Condimento indispensable, el gourmet y del glotón, y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso. Mojo pico, mojo pico. Si los 80 fueron de Caco Senante y de Palmera, y los 90 a nivel nacional fue de Rosana y Pedro Guerra, esta muchacha bailando es que canta mi nación a gozar. Los 2000, sobre todo los 2010, son de ellos. Bueno, para toda mi gente es un tema muy latino, es un tema muy canario y al mismo tiempo universal. Es un canto a la unión de sentimientos, ¿no? Los canarios nos sentimos muy latinos y Efecto Pasillo se siente muy latino, y bueno, es un canto también al querer cruzar el charco y a la gente que nos sigue de Canarias y el resto del mundo. Efecto Pasillo desde Las Palmas de Gran Canaria para todo el mundo. Desde Canarias, arrasando. Soy cubano, pero nací en tierra caliente. No soy colombiano, pero nací amando el sol. No soy venezolano, pero bailamos al mismo tiempo. Yo no soy boricua, pero cantamos al mismo son. Me disparaste en el corazón con una bala impregnada de color. Aquí la vida es un carnaval, aquí se vive con. Aquí la vida es un carnaval, aquí se vive el momento. Ya desperté, mi sentimiento sigue tan vivo. Hoy te ha traído el viento para que baile conmigo. Vuelve a palpitar este corazón con sabor latino. Quiero abrazarte hasta el fin del tiempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para afuera, esa gente que vive en Chile, en Perú, en Bolivia, Argentina, Panamá, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, viva México, viva la madre, viva el amor, viva mi sangre, a toda mi gente buena yo quiero que cante. Oh, oh, oh, oh. Ya desperté, mi sentimiento sigue tan estaba nombrando las siete islas para terminar la canción. Y el futuro de la música canaria, seguramente pasa por ella. Y por Agus Llamasares, que me lo dejo en el tintero, y por Jairo Martín, y por algunos otros. Si algún día me faltas estar. Pero sin duda desde Lanzarote, Eva Ruiz dará mucho que hablar, y ojalá los demás también. Estamos en una tierra cálida, una tierra distinta, llena de arte. Efectivamente vivimos al día, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestra rutina, que también nos mata, como donde hace frío. Eso no cambia. Lo que cambia es que cuando dejamos el traje, cuando empolvamos la corbata, cuando nos desmelenamos, el sol brilla en lo alto. Y al brillar en lo alto, se mezcla un poco con nuestra sangre. Y oye, que nos da por movernos. Y por bailar, y por cantar, y por soñar, y por amar, y por besar. Esta es una tierra maravillosa. Si no has estado, tienes que venir. Si vives en ella, tenemos que disfrutarla. Este es Agus Llamazares. También tendrá mucho que decir en el futuro. Aún puedo ver tu silueta sentada frente a mí, con la mirada enredada en tu pelo. Aún te sueño despierto y casi puedo sentirte dibujando tu huella en mi pecho. Aún sigo con la vista fija donde sé que estás. Sin gravedad y sin norte no hay donde escapar. Aunque haya notas tatuadas en fuego, aún sigo esperando que la sal cure tu piel. Sigo acariciando el rastro que dejaste ayer. Que me encuentre. Y esto que entra con tanta fuerza y que va a ser la última canción antes de la despedida es de Jairo Martín, el himno de los resistentes. Una canción creada a favor de la lucha contra el cáncer. Fantástica la letra, fantástico el ritmo. Esto es música canaria, esto es Susurrando a tus Sueños. Estamos llegando ya al final, pero no quería dejar de programarte a Agustín Llamasares y a Jairo Martín, que van a decirnos mucho, mucho en estos próximos años. Cuando despierte turbia la mañana, cuando llegue impuntual la primavera, cuando cuenten malos cuentos las almohadas, cuando pasen las fiebres pasajeras, si te inunda un mar de dudas sin medida y viene a robarte las ganas el destino, si se arruga el vestido de tu vida guardado en el cajón de los olvidos, suelo y sé valiente, que estoy contigo en mis palabras y en mi canto. Entona el himno de los resistentes, el de aquellos que nunca han caído, de los que luchan armados hasta los dientes, dueños del urgente escalofrío. y ahora sí que vamos a ir terminando. La gente se mueve en medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. Vuelta, donde llaman a la puerta y te abren el corazón. Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde tengo yo un amor. Vivo lejos del Caribe ardiente, de su música caliente, de su salsa y su sabor. Esta fue la canción durante muchos años que nos recordaba que era el día de Canarias. Curiosamente heredamos su calor. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente. Y este es el himno no oficial de Canarias. Con él terminamos. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Llegó un poquito tarde por problemas técnicos, pero acabó llegando el programa especial de Canarias. La próxima semana volvemos. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias. Oh, desierto.